vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del Movimiento 26 de Marzo, Lista 326. Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Les habla Manuel. El compañero González Asmendi no está disponible, está allá en la isla, en Cuba, realizando tareas por el semanario en representación de la organización. Y bueno, hoy toca hablar un poco de los hechos que se vienen dando de manera continua, pero cada vez en incremento en el país vecino, en nuestro país hermano, Argentina. Está claro que no podemos dar por alto que el gobierno de Milei ya no da más de fascista, no da más de antipopular, antiobrero, antitrabajador, y de lo que pasa cuando, que es un claro ejemplo. Bueno, repasamos un poco a modo de estar todos al día. Se reprimió, se unieron varios espectros del campo popular, tanto jubilados, como que son los que hacen presencia todos los miércoles en el Congreso, junto a hinchadas de fútbol, que es un fenómeno interesante a analizar. También estaban estudiantes, jóvenes, haciendo presencia y manifestándose cuando se dieron un montón de fenómenos de represión, con camionetas de la policía disparando chorros de agua, camiones blindados disparando chorros de agua al grito de vengan zurdos, ¿no? Con una clara intimidación ideológica típica de la manera de formular de Milei y de su séquito. También, bueno, hay fotos de supuestas de responsables de la policía plantando armas, soltando un arma en medio de una plaza, reparten en folletos en nombre de frentes políticos que dicen que se debe provocar a la policía. Entonces, estamos ante una realidad en el país vecino que asusta a aquellos que nos solidarizamos y que empatizamos con cualquiera o que vemos la realidad latinoamericana como una sola, o la realidad de los pueblos trabajadores como una sola. Y es interesante analizar cómo veníamos diciendo, bueno, ¿cuándo se va a dar este primer gran choque contra el gobierno fascista de Milei? Porque es tan neoliberal que va más allá de solo las medidas económicas, ¿no? Es un gobierno totalmente autoritario, que también se dieron golpes en el Congreso, se intentaron tomar medidas en el Congreso, mostrando todo que cuando la democracia burguesa se te pone en contra del pueblo, no es la democracia burguesa la que lo va a solucionar, sino es el pueblo mismo. Y desde acá de Uruguay, el ataque con una granada del gas lacrimógeno, que sale lo mismo que una jubilación mínima en Argentina, a la cabeza del periodista Pablo Grillo, si no me equivoco el nombre, nos solidarizamos con él también y con todos aquellos dañados y golpeados por balas de goma, golpeados, tomados presos, que una fiscal los intentó liberar, Bullrich se posicionó al respecto. Entonces, todo el entramado de la política argentina nos deja bien claro que está en un estado de fragilidad y de precariedad las ideas del neoliberalismo, pero así como un avance constante, ¿no? cómo el retroceso de la izquierda fue tal que se les permitió afianzarse tanto, a permitirse lujos en Argentina, un país conocido por su gente que se moviliza y que va para adelante, cómo se les permitió avanzar tanto, se les cedió tanto lugar como para que cómodamente pudieran reprimir de esta manera frente a varios colectivos sociales. Y claramente un análisis que podemos hacer es que la falta de una lo que está pasando es la falta de una alternativa de verdadera izquierda. Insertan las masas con llegada, con capacidades de organización alta, que pueda dar respuesta a medida que sean estos sucesos y antes que sean estos sucesos, y en la posteridad, cómo se desarrolla esto, bueno, cómo enfrentás este gobierno sin más organización. No hay una alternativa que juntar a todos los hilos posibles y generar una red social en la que una organización política va generando la conducción. Y eso es lo que nosotros debemos hacer para cuando nos toque en nuestro ciclo, que muchos llaman, bueno, ¿cómo lo proyectamos esto en Uruguay, no? Uruguay es un país más tibio, más siempre mediado al centro, como nosotros escuchamos un debate en un programa de la radio de La Luz del Faro, en el que participó el compañero de la juventud del 26 de marzo, Federico Basalo, y un representante del Partido Nacional y un representante del Frente Amplio. Y ambos coincidían en que Uruguay es un país de ni muy para acá ni muy para allá, que seguía por el medio. Y bueno, en un momento nosotros no coincidimos con ese análisis, nosotros coincidimos en que se va tendiendo a la derecha y se va deslizando a la derecha porque la izquierda retrocedió. Y en ese retroceso de la izquierda es donde se avanza este fascismo que repudiamos desde la Unión Popular Frente de Trabajadores totalmente, repudiamos totalmente, y el fascismo hay que aclarar que se lo combate. Entonces no hay lugar para negociaciones tibias, no hay lugar para pronunciamientos declaratorios, sino para el combate en las calles. Y allí estuvimos también en la realización autoconvocada del día de ayer, estuvimos haciendo presencia y poniendo el cuerpo. ¿Y cómo se verá esto en Uruguay? Bueno, lo veremos en unos años, capaz, fenómenos de represión así, porque sí, no, nunca es aislado, pasó en Chile hace años, pasa en Ecuador, pasa en Colombia, pasa en tantos países, y acá decimos, digo, yo esto es una reflexión a modo personal, yo como joven, bueno, pasó en el 2015, la represión a los trabajadores del año pasado del transporte, balas de goma, pero ¿cuándo se va el gran choque gobierno, pueblo, trabajador? ¿Qué es lo que nos está evitando que explotemos y que demos un salto en organización? Dejo eso un poco abierto al cuestionamiento y a la invitación a que los compañeros que estén escuchando esto lo conversemos entre nosotros. Dejo abierto eso a la conversación en torno a cómo se enfrenta como izquierda, ¿no? Cómo nos organizamos frente a estos avances del fascismo, cómo nos solidarizamos activamente desde la distancia. Y nada, y voy dejando por acá. Muchas gracias.